otra parte dice lo siguiente: y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. A esos hombres que pensaron hacer esa ciudad y esa torre que llegara hasta el cielo, nada nos iba a detener.